sombra de tu cuerpo. Que estás bien arrepentida, que echaste a perder tu tiempo. De mí quisiste adueñarte, escogiste mal. Estás bien arrepentida que ya estás.